Bienvenidos una vez más a este su espacio de salud en 95.5 FM. Leo Rojas en la coordinación de la edición, Howard Reales frente al control de audio, Peter Chernit en la producción de tecnología hecha palabra, Denis Torrialba en la dirección de programación de la estación y un servidor, Julio César Alcubilla, en la conducción. Pido excusas a nuestra audiencia debido a que estoy sufriendo en este momento de una afonía. Este momento, en el Congreso de Nación Venezolana de Cardiología Preventiva, me encuentro con el doctor Ignacio Ponte, médico cardiólogo, internista, vicepresidente de la Fundación, profesor de posgrado de cardiología del Hospital Domingo Luciani, y vamos a tocar un tema que puede ser bastante interesante, que es la prevención primaria con estatina en el paciente con patología cardiovascular. Doctor, quisiera ante todo dar la bienvenida y que me permita una reflexión. ¿Qué son las estatinas y por qué son importantes en el tratamiento cardiovascular? Julio, muchísimas gracias por esta oportunidad para, con la constancia y perseverancia que tú has tenido, ayudar a educar a las personas en prevención cardiovascular en este momento. Que como es el lema de la Fundación Venezolana de Cardiología Preventiva, en los momentos actuales en que las enfermedades cardiovasculares y la mortalidad por enfermedad cardiovascular es una de las mayores en América Latina, único país del continente en el cual ha venido aumentando el último lustro, la prevención cardiovascular no es una opción, es una obligación. Y es la manera más inteligente de aproximarse a la enfermedad cardiovascular. Y en ese sentido, las estatinas, las drogas fundamentales en la historia de la prevención cardiovascular. Las estatinas son medicamentos que, disminuyendo la concentración de colesterol en la sangre de una manera muy consistente, muy potente, logran en consecuencia reducir la mortalidad por infarto, por angina, por enfermedad cerebrovascular. Por eso que las estatinas, en toda persona que tiene el riesgo aumentado debido a niveles más allá de lo normal de colesterol en sangre, deben ser unas drogas prescritas, y prescritas posiblemente por tiempo indefinido. ¿Cómo funcionan en el organismo? ¿Cuál es el mecanismo de acción de las estatinas? ¿Y cuál es quizás la respuesta que percibe tanto el especialista de salud como el paciente? Las estatinas actúan directamente en el metabolismo del colesterol, específicamente en el hepatocito, que es la célula del hígado, la célula fundamental del hígado. Inhiben el proceso enzimático por el cual el cuerpo fabrica el colesterol. Al bloquear este sistema enzimático, esta fabricación de colesterol por el hígado, eso hace que el colesterol que está en la sangre circulando, el hígado, como necesita colesterol para sintetizar hormonas y algunas otras sustancias, lo remueva de la circulación y lo elimine de la sangre. Y en consecuencia bajan los valores y se controla el riesgo cardiovascular. ¿En qué momento de la enfermedad cardiovascular pudiese aparecer la indicación de las estatinas? Hoy en día la situación de la necesidad de prescribir estatinas es realmente muy amplia. En sentido conceptual, toda aquella persona, independientemente del sexo e inclusive de la edad, y ya vamos a aclarar eso más adelante, toda aquella persona que tenga un riesgo elevado de sufrir algún evento cardiovascular, entendiéndose por evento cardiovascular infarto al miocardio, angina inestable, accidente cerebrovascular, obstrucción de las arterias de las piernas, toda aquella persona que esté en riesgo de sufrir alguno de estos eventos y que ese riesgo esté asociado con niveles anormales de colesterol, sobre todo colesterol malo, el llamado LDL en los exámenes de laboratorio, debe recibir una estatina. Y no me canso de decirlo para que todas las personas que escuchan este prestigioso programa lo tengan en su conciencia: deben ser tomadas las estatinas por tiempo indefinido mientras un médico se lo prescribe. Eso es muy importante debido, creo que en el país y en el resto de América Latina y en el mundo incluso, el paciente no suele hacer uso del medicamento de la forma indicada. Estuve revisando unas conclusiones del Intervention Review, que existe una la cual indica, y cito: existe limitada evidencia que muestre el uso de las estatinas en prevención primaria. Puede ser costo efectivo y que mejore la calidad de vida de los pacientes. Deben ser tomadas precauciones en prescribir estatinas como intervención en prevención primaria en persona de bajo riesgo cardiovascular. Fin de la cita. ¿Puede darme su opinión? Fíjate, ese estudio que tú estás citando es un metaanálisis muy interesante, donde se agrupan prácticamente todos los estudios que se han hecho a nivel mundial, estudios que tengan un criterio científico particular, que cumplan con las características de ser un experimento clínico preciso para generar evidencia médica, que suma más de 170.000 pacientes en total, y se demuestra que realmente la necesidad de estatinas en pacientes en los cuales no han sufrido un evento cardíaco, es decir, pacientes en prevención primaria, es lo que se entiende por prevención primaria, aquella prevención que tú haces para prevenir un primer evento cardiovascular, las estatinas tienen un rol fundamental. ¿Qué paciente, completando un poco, haciendo dilación por lo que hablábamos anteriormente, para que la gente tenga un poco más allá del concepto general, qué paciente uno tiene que hacer prevención primaria, o la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares? Aquel paciente, como dijimos, dado que tenga niveles de colesterol alto, colesterol anormal. ¿Qué significa para que la gente se lleve un número en su memoria y pueda, cuando se haga un examen, saber que tiene que acudir a un médico para recibir eventualmente alguna estatina? Si la persona tiene un colesterol LDL por encima de 130, repito, colesterol malo o LDL por encima de 130, con toda seguridad debe recibir una estatina. Si esa persona, además de tener el colesterol elevado por encima de 130, tiene algún otro factor de riesgo, es hipertenso, es diabético, fuma, es obeso, tiene antecedentes familiares, posiblemente esos niveles de colesterol malo o LDL debe estar inclusive más abajo de 130, estamos hablando de más abajo de 100 miligramos por decilitro en sangre. Y si esa persona ya no en prevención primaria, ya ha tenido algún evento cardiovascular, los niveles deben estar aún mucho más bajos, deben estar inclusive por debajo de 70. Ese metaanálisis que tú mencionaste anteriormente, inclusive echa por tierra el concepto de valores normales de colesterol, como en algún momento se concebía. Y debemos hablar más bien de valores de colesterol inadecuados según el riesgo de cada paciente. Porque lo que es a lo mejor, entre comillas, normal para una persona que tiene un riesgo bajo, para una persona que tiene un riesgo alto, porque tiene varios factores de riesgo de estos que comentamos anteriormente asociados, esos valores son inaceptables. Por lo tanto, y ahí está el arte de la medicina, donde hay que individualizar el riesgo de cada persona y, dependiendo de esa valoración, debe o no utilizarse la estatina. Y ahí vamos a otra cosa, que hay una costumbre que hay que educar para que no sea precisamente eso, una costumbre, que es la autoprescripción. Las medicinas necesitan ser indicadas por el médico. La medicina que es buena para su vecino, para su esposo, para su hermana, posiblemente no es la adecuada para usted. Y si usted cree que necesita algún medicamento, acuda a su médico de confianza, a un especialista capacitado, a un especialista venezolano, que se haya formado conociendo las enfermedades venezolanas y los medicamentos venezolanos, los pacientes venezolanos, para ayudarle a prescribir la medicina que usted individualmente la necesita. El colesterol alto también puede darse, y corríjame si estoy en lo cierto o no, por el uso de algunos medicamentos que pueden alterar también el metabolismo en ese sentido. Igualmente los pacientes con algunos que están con prescripciones para drogas de cáncer, etcétera. ¿Cómo poder entender que tenga un colesterol alto motivado quizás por la ingesta de este tipo de medicamento, cuál es la mejor opción a seguir? Efectivamente, los pacientes que necesitan tomar terapia antiviral, se llama un tipo de terapia que se llama terapia triple, porque tienen una infección por el virus de VIH, tienen una condición que se llama lipodistrofia. Ellos tienen niveles anormalmente elevados de colesterol, sobre todo de triglicéridos, y algunos de esos pacientes necesitan recibir estas medicaciones, estatinas, para precisamente disminuir el riesgo asociado con esta elevación. Se controlan muy bien de la infección por VIH, pero tienen aumento de enfermedades cardiovasculares, y la causa de muerte o de complicaciones ya no es la infección por VIH, sino enfermedades cardiovasculares. Y la manera de disminuir el riesgo es utilizando estatinas en la mayoría o en una gran cantidad de estos pacientes tratados con terapia triple. Quisiera saber también que si existen efectos secundarios en el uso de las estatinas. Algunos estudios aparentemente mencionan que sí. Me encontré uno del London School del Instituto de Higiene Tropical de Medicina, de la doctora Fiona Taylor, que cuestiona el uso de las estatinas y añade que soporte en muchos pacientes pudiese proporcionar efectos secundarios. Una de las grandes, repetido tres veces, ventajas de la estatina es que son unos medicamentos extraordinariamente seguros. Hay un criterio o un parámetro que uno utiliza para medir efectividad del tratamiento y seguridad que se llama NNT. Esas siglas significan número necesario para tratar, es decir, el número de pacientes que tú necesitas tratar para producir un beneficio, en este caso un beneficio cardiovascular. Pues bien, para las estatinas, en general, el número necesario a tratar es cercano a 25. O sea, cada 25 pacientes que tú le das una estatina, tú salvas una vida y reduces el riesgo de un infarto. Para producir daño, hay otra cifra, que otro término que es NNH, número necesario para hacer daño. H viene de harmful en inglés. Y el NNH para las estatinas es cerca de 5 veces en orden de magnitud del número necesario a tratar. O sea que el beneficio es tan importante que el muy discreto, muy pequeñito riesgo de producir alguna complicación es tan pequeño que realmente no se justifica no darlo. En algunos seminarios internacionales se plantea como dogma que más riesgo es no dar la estatina que pensar en la muy pequeña posibilidad de alguna complicación menor que tienen estas drogas. Con respecto a la dosificación, ¿cuáles serían las consideraciones a tomar en cuenta? La dosificación de la estatina está dada fundamentalmente por el nivel de colesterol que tú quieras alcanzar. Uh-huh. Hoy en día hay también un paradigma que se cambió en el uso en el manejo de pacientes con colesterol elevado y su riesgo asociado, y se sabe claramente que mientras más bajo nosotros llevemos el colesterol malo, el colesterol LDL, mejor para el paciente en términos de reducción del riesgo cardiovascular. Como ya mencionamos un tiempo atrás, de que dependiendo del riesgo, la meta de tratamiento puede estar por debajo de 130, por debajo de 100, por debajo de 70, inclusive hay algunos que plantean que puede llevarse niveles entre 60 y 50. Entonces, dependiendo de el nivel inicial del colesterol y hasta donde yo lo quiera llevar, yo puedo dar dosis. La idea es tratar de escoger la estatina, más potente posible y a la dosis más alta posible para llegar a la meta de ese paciente. Finalmente, doctor, ¿qué análisis pudiese ofrecernos referente al uso del clopidogrel y su descubrimiento como inhibidor del receptor plaquetario P2Y12? Según he leído, este representa un considerable avance en el tratamiento farmacológico en los pacientes con enfermedad aterotrombótica. ¿Existen limitaciones al respecto? Sí, todos ustedes han oído, pues, con muchísima frecuencia el término aterosclerosis, posiblemente estén familiarizados. Uh-huh. Aterosclerosis es una enfermedad que se produce en las arterias, que básicamente se genera porque las paredes de las arterias se inflaman, se oxidan y se van llenando de placas de grasa. Esas placas de grasa se calcifican y van poco a poco limitando o obstruyendo la circulación de la sangre. Llega un momento, por distintas circunstancias, cuando esa inflamación es muy fuerte o esa oxidación es muy fuerte, que esas placas de aterosclerosis en las arterias se parten. Y al partirse, se produce una reacción inmediata, aguda, abrupta, en el que las plaquetas tapan esa ruptura, y esa acción de las plaquetas, que en teoría es de defensa del cuerpo, puede obstruir totalmente la arteria, detener el flujo, y esa es la causa de los infartos. Es lo que hoy en día, yendo un paso más allá, se llama aterotrombosis, es decir, la trombosis de una placa de ateroma y el actor fundamental de esa trombosis es la plaqueta. El medicamento que tú comentaste, el clopidogrel, precisamente actúa para inhibir la activación plaquetaria de una forma controlada y disminuir la posibilidad de que la arteria se rompa, de que la placa, una vez rota, perdón, se obstruya la arteria por la plaqueta. Y de esa manera disminuye las consecuencias de una obstrucción arterial al minimizarla. El clopidogrel en general se da en conjunto con dosis pequeñas de aspirina, la llamada aspirina infantil, básicamente porque el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, también actúa en el plaquetario, y es esa inhibición dual de las plaquetas combinando clopidogrel con aspirina que tiene mayor efectividad y reduce de una manera mucho más importante el riesgo de obstrucción arterial cuando hay fenómenos aterotrombóticos. Doctor, ya finalizando nuestro encuentro en el noveno Simposio Nacional de Prevención Cardiovascular y siendo usted vicepresidente de esta fundación, ¿cuáles son las metas alcanzadas en este encuentro después de 9 años y cuál ha sido el mensaje que quizás pudiésemos aportar a ese oyente y a ese lector que nos sigue y que de pronto no ha entendido todavía lo que significa el riesgo cardiovascular en el que estamos? 27% de las muertes en Venezuela son por enfermedades cardiovasculares. Si nosotros aplicamos todos los conocimientos que hay hoy en día en términos de prevención cardiovascular, ese número de muertes puede reducirse sustancialmente. Eso es fundamentalmente el objetivo número uno de este congreso, es concientizar a los médicos y enseñarlos a utilizar adecuadamente todas las herramientas que tenemos a la mano para prevenir las enfermedades cardiovasculares. Y como dije anteriormente, nuestro lema es que la prevención cardiovascular no es una opción. Nosotros como médicos no podemos decidir entre prevenir o no prevenir. Tenemos la obligación de hacerlo porque es la condición que mata más venezolanos hoy en día. Y si hay los conocimientos de que deben utilizarse adecuadamente estrategias de prevención, ese conocimiento es vinculante y nos obliga a nosotros como médicos a ser efectivos en prevenir enfermedades cardiovasculares. Posiblemente una de las actividades más importantes que se realizó en el Congreso fue lo que se hizo el día miércoles 27 en la mañana, en el cual logramos convocar con una extraordinaria capacidad convocatoria a un grupo de representantes de todas las instituciones que estén de alguna manera involucradas en el tema de prevención cardiovascular. Estamos hablando de universidades nacionales, sociedades científicas, representantes de clínicas privadas, representantes de compañías de seguros, representantes de alcaldías y municipios, específicamente de directores de salud, representantes del Ministerio de Sanidad, representantes de la Universidad Simón Bolívar, la Escuela de Políticas Públicas y periodistas, para sentar las bases de lo que va a ser a mediano plazo, esperemos que sea lo más rápido posible, un documento que sirva de base para perfeccionar el Plan Nacional de Salud Cardiovascular, haciendo hincapié en todas las medidas que se deben aplicar para adaptar los estándares internacionales de la prevención cardiovascular a nuestro país, para de esa manera salir de ese negativo récord de número tan importante que tenemos de enfermedades cardiovasculares. Este primer paso va a ser continuado con una reunión que se va a hacer en el Congreso de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna para seguir dando a pie, insisto, lo más rápido posible, tener este documento para poder distribuirlo y entregarlo a todos los organismos dispensadores de salud a nivel regional y a nivel nacional, con este gran consenso nacional, insisto, de todas estas instituciones, sociedades científicas, universidades y academia, para lograr el compromiso de aplicar un Plan Nacional de Prevención Cardiovascular basado en evidencia científica para lograr erradicar este flagelo de las enfermedades cardiovasculares en Venezuela. Doctor, ¿algún correo electrónico por el cual nuestra audiencia pueda comunicarse con usted? Está el correo de la Fundación Venezolana de Cardiología Preventiva, fbcpreventiva@hotmail.com. Está el Twitter de la Fundación, @fbcpreventiva. Está el correo también personal, cipontn@gmail.com, y con todas estas medios de comunicación y estamos a la orden para poder seguir contribuyendo a la prevención cardiovascular de todas las personas que lo merecen. Mil gracias, agradecemos al doctor Carlos Ignacio Ponte por haber estado con nosotros. Hasta un nuevo encuentro. La base de la comunicación es el conocimiento. Julio César Alcubilla reportó para usted.